crucé los dedos una vez más por los colores de mi amor. Entró mi cuadro, hoy salió a matar. Explota el mundo y yo me muero. Por la galena los escucho entrar, que me reviente el corazón. Estoy ahí, ya sé que no, pero yo estoy ahí. Si el tipo de la radio me lo cuenta, remonto en cada gol. No te das una idea, qué placer, qué satisfacción y qué orgullo es para nosotros poder contarte desde acá, desde la Bombonera, lo que va a ser la presentación de Boca ante Huracán desde las 7:30 de la tarde, y que seamos nosotros ese tipo de la radio, como dice Jaime Ross. La gente va llegando de a poco aquí a la cancha de Boca, día laborable, complicada la jornada principalmente por el horario de partido que coincide en la ciudad de Buenos Aires con el pueblo trabajador que emprende camino a casa y con los hinchas de Boca que justamente vienen para la Bombonera. Entonces hay un cruce de intereses en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires. De todas maneras, uno levanta la vista y ve que han venido de Villa Celina, de José Cepaz, de Hurlingham, de Granbur, de San Martín, de Spegazzini, de Villa Diamante, de Pablo Nogués, de Monte Chingolo, de Villa Domínico, de Ezeiza, de Villa España, de Villa Madero, de Almirante Brom, de Derqui, de Los Hornos, de Ituzaingó, del Palomar, y hay una bandera que dice, en lo alto de la tribuna, casi colgado del techo de la zona de palcos, creo que sintetiza todo esto que estamos viendo. Boca es su gente. Claro que Boca es su gente. ¿Y cuánta razón tiene en esa síntesis? No mide más que 5 o 6 metros. Cubre toda una familia que se ubica en lo alto del palco, pero que con esa frase sintetiza tal vez lo que representa Boca para una buena porción del futbolero argentino. Boca es un poco de todo, de nuestra identidad popular. Boca es motivo de discusión, Boca es motivo de amor, Boca es motivo de fanáticos de Boca y de antiboca. Los de Boca dicen que el fútbol se divide entre los bosteros y los antiboca. Y después los otros dicen, yo juego contra tal equipo y le quiero ganar, y después le quiero ganar a Boca. Y así está la cosa de varios años a la fecha en nuestro fútbol. Boca es el amor de quien relata en esta transmisión y que uno está reemplazando que Nicolás se lave a su madre. Boca es el negro Silvero discutiendo en algún bar perdido del conurbano bonaerense y diciendo que para él Boca es Graciani, Rinaldi y Comas. Boca es, ¿por qué no?, un movimiento nacional, identitario, profundamente popular y también por sus características revolucionario. Boca, ojalá que vuelva a ser Boca, decía hace un rato la voz del estadio, hemos vuelto a ser un club atlético, y hacía alusión a que se consagró campeón en la disciplina handball y que también ha estrenado el pasado domingo la nueva cancha de hockey para, en principio, tener la disciplina de hockey femenino. Bueno, ojalá, bienvenido sea Boca. También palpita la política, porque estaba el clima completamente politizado en la previa, porque Boca se juega este año para lo que muchos denominan la provincia 24, algo más que el campeonato doméstico y la Copa Libertadores. Boca se juega su futuro. Riquelme pone a consideración del socio su gestión. Y paralelamente a esto, Boca juega el campeonato local, pero por sobre todas las cosas, el hincha, el socio, pone el acento en ese desafío de siempre, la Copa Libertadores de América.